Y creo que es la más fácil porque aquí no tenemos que estudiar nada. Es simplemente copiar de lo que ya están haciendo otros desde hace mucho tiempo, en otros sectores e incluso a nivel cooperativo en otros países donde se están creando, mediante asociación, se están creando empresas más grandes y más fuertes. Os animo desde aquí a que reflexionemos todos sobre estos temas. Estamos en la sede del organismo que representa la unidad de esta comarca y que al que animo a que lidere iniciativas de este tipo. No podemos estar... Palabras de Lorenzo Herrera, presidente de la Sociedad Cooperativa Betmarense. Vamos a recatar el testimonio de las entidades galardonadas, premiadas. Pasamos ya al capítulo de entrega de premio. Premios Alcuza al mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2014-2015 para aceites Campo Oliva de Pegalajar. Recoge don Pedro Melgarejo, su gerente. Entrega don Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. Igualmente ha sido reconocida la Sociedad Cooperativa Andaluza Trujal de Mágina de Cambil. Recoge don Ramón Ruiz, presidente de la cooperativa. Entrega don Rafael de la Cruz, presidente de la Denominación de Origen de Sierra Mágina. Pasamos a los premios Lechuza, que se divide en dos. Mejor bodega de la campaña 2014-2015. Bodegas pequeñas, que son las inferiores a 800.000 kilos. Hay una cesi para Momba, Sociedad Limitada. Recoge doña Araceli Bañó, que es su presidenta, y entrega el presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de Sierra Mágina, don José Rubio. Premio para Arroyovil, Sociedad Limitada. Entrega don Juan Francisco Serrano, alcalde del Ayuntamiento de Esmar. Recoge Pilar Colmenero, jefa de panel de la Denominación de Origen de Sierra Mágina y auditora de la entidad. En Bodegas Grandes, segunda cesi para la Sociedad Cooperativa Santa Isabel de Torres. Entrega don Juan Balbín, delegado de Agricultura. Recoge don Juan Carrasco, presidente de la cooperativa. Primera cesi para la Sociedad Cooperativa Los Remedios de Jimena. Entrega don José Márquez, de la Caja Rural de Jaén. Recoge don José Manuel Varela, presidente de la cooperativa. Premio para la Sociedad Cooperativa Cristo de la Misericordia de Jodar. Entrega don Juan Balbín, delegado de Agricultura. Recoge don Manuel Ogallar, presidente de la cooperativa. Premio pregonero a la comercialización de aceite de oliva virgen extra envasado con denominación de origen Sierra Mágina para Andaluz, aceites andaluces de Sierra Mágina de Benmar. Entrega el presidente de la Diputación. Palabras, testimonios de las entidades premiadas en esa 16ª fiesta del olivar. Al terminar la misma tenemos la oportunidad de conversar con algunas de las autoridades representantes, de principio con el presidente del Consejo Regulador, Rafael de la Cruz. Ciertamente ya son años, tanto de fiesta que hemos recorrido ya itinerantemente todos los municipios de la denominación, de que están inscritos en la denominación, y 20 años son muchos años, ha pasado mucho tiempo. 20 años reconocidos, pero más años de trabajo. 20 años, pero con los ánimos y la tarea pues prácticamente permanente y diaria. Hay que mantener ese ritmo y hay que renovarse continuamente. Lo decía incluso el presidente, que se han hecho muchas cosas, pero que quedan muchas cosas por hacer. Claro que hay que hacer muchas cosas y también hay que rectificar cosas, ¿eh? Que en la vida no todo se acierta. Además, se han pasado momentos diferentes y indudablemente hay que corregir tanto la actividad como la forma de... También incorporamos las palabras del presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Somos conscientes desde la Diputación Provincial y yo como Paco Reyes en particular de la importancia que el aceite tiene para una provincia como la nuestra en todos los sentidos, el aspecto económico, desde el punto de vista del empleo, de la cultura, de nuestras costumbres, y por eso la Diputación Provincial siempre estamos presentes cuando hay algo y se referente a este caldo, al aceite de oliva y al olivar, y máximo en este caso que estamos hablando de Sierra Mágina. Y por supuesto también aquí en Benmar, gracias. Y... También compramos las palabras que recogíamos del presidente de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tras recoger un nuevo galardón. Así como todos los años, pues hemos recogido el primer premio Lechuza a la bodega más grande que produce aceite de oliva virgen extra. Esto pues se debe pues al gran esfuerzo que hacen nuestros agricultores en los campos y a nuestros empleados en la fábrica para esmerándose para obtener el mejor aceite virgen extra que se produce en Sierra Mágina. Lo importante es eso. Prácticamente todos los años se lleva este primer premio. Bueno, eso es muestra de la constancia y del buen hacer todos los años. No se puede relajar. Sí, sí, prácticamente desde el principio de que se fundó la denominación de origen, año tras año, por ser también la cooperativa más grande, pues optamos a este premio, que es de las bodegas mayores. En consecuencia, pues como he dicho, agradecerle a todos por los esfuerzos que realizan, a la denominación de origen por las ayudas que nos hace, que nos presta, tanto sus técnicos en los momentos idóneos e importantes para empezar las recolecciones, y con esto pues agradecerle a todo el mundo pues el esfuerzo que realiza. Palabras que recogíamos de Manuel Ogalla, presidente de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, en esa entrega de premios, en esa decimosexta fiesta del olivar que tiene lugar el pasado sábado en Benmar. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.